traicionera que va de bar en bar, toma y llora sin consuelo. Pena, pena, la que ya le dio, pena amarga, qué desilusión. Pena, pena, la que ya le dio, pena amarga, qué desilusión.